allí, productor, como Andy Farina, como también... Ese sí va a ligar, regalo. Sí, por estatura. Por la estatura, sí. Se va a meter en la pila. ¿Cuánto midiare, Martín? Yo creo que 1.43. ¿1.43? Con toda la furia. No, con las botitas. Ah, con la... Cierto, tiene razón. Usa siempre, ¿no? Plataforma. Sí. Claro. Bueno, espero que no lo confundan, Ale Martín, ahí en el evento. Estamos llegando al final. Les voy a contar quiénes somos en la voz de Ceci Franco, quiénes compartimos y tenemos la felicidad de hacer las voces de Boca 2.0. Hoy sí podemos decir que hemos terminado la semana completa. Y esa semana completa ha tenido muchas voces. Y en esta semana hemos tenido la chance también de hablar, de festejar un campeonato como la Copa Argentina, que a los hinchas de Boca nos dejó muy contentos. Y por eso esperemos que se termine de encauzar todo en el torneo inicial. Por eso el domingo es muy importante el equipo que ponga Falcioni para enfrentar a Tigre, que no está confirmado. Un estimativo: Ustari, Sosa, Schiavi, Caruso, por izquierda Clemente Rodríguez, Ledesma, Somoza, Erviti, a pesar de esa molestia que tenía, seguramente va a estar como titular, Chávez, Gaona, Lugo, Acosta, si llega el transfer, o Blandi, que no hemos hablado de Blandi, pero también se merece tener chances como titular, y Biatri, el probable, con esas dudas, para enfrentar el domingo a Tigre. Vamos a contarles quiénes hacemos las 12 de Boca y después nos despedimos. Conducción: Tato Aguilera. Columnistas: Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general: Ricardo Cohen. Producción ejecutiva: Nico Pena. Producción: Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores: Turco Alaluf, Martín Costa. Locución: Cecilia Franco. Servicio de cámara: Sergio Loguso. Así es, y nos despedimos. Les mando un beso inmenso. Les deseo lo mejor. No se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos. Está todo bien. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc, Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0@gmail.com. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Londres 2012. Sebastián Krismanich hizo historia y consiguió el oro en taekwondo. El correntino derrotó al español por un apretado 1-0. En la jornada de hoy, Krismanich tuvo 4 combates sucesivos contra Nueva Zelanda, donde ganó 9-5, contra Afganistán 9-1 y Armenia por 2-1. Muchas gracias, la verdad, re contento acá. Recién saliendo a la competencia, así que gracias por todo saliendo. La verdad que no puedo explicarte lo que se siente todavía, no lo puedo alturar, se fijo todavía porque no caigo. Con esta, Argentina cosechó 4 medallas en los Juegos. La plata para las Leonas, el bronce para Del Potro y De la Fuente y Calabrese en Yoting. Por otro lado, la selección de básquetbol cayó ante el Dream Team estadounidense por 109-83 y buscará el bronce el domingo frente a Rusia. Otra suba de la soja. La tonelada en el mercado de Chicago cerró la semana en $628. Una de las razones del aumento es el anuncio del recorte en la producción de los Estados Unidos por la peor sequía de los últimos 50 años. Brasil, que aumenta su cosecha probable a 80 millones de toneladas, se convertiría momentáneamente en el primer productor mundial de soja, seguido de Estados Unidos con 73 millones y Argentina con 55. Daniel Scioli confirmó que estatizará el juego online en la provincia. El mandatario anunció que el presidente del grupo Vapro, Santiago Montoya, será quien estará a cargo de la estatización de este tipo de apuestas a través de una de las empresas del Banco Provincia. Ese servicio, que maneja unos 360 millones de pesos al año, es prestado actualmente por la firma Volt, a cambio del 5,25% de lo apostado. Por otra parte, los diputados aprobaron ayer un proyecto para que el gobierno bonaerense informe sobre los alcances de la resolución por la cual se extienden las licencias para la explotación de las salas de bingos. Ay, ay, bien pagado. El Cigala hará en septiembre su primera gira argentina. El cantor gitano incluirá 9 presentaciones para presentar su nuevo espectáculo Sintiendo América. La primera presentación está prevista para el 19 de septiembre en Santa Fe, el 21 en Rosario y el 22 en Buenos Aires. El tour Sintiendo América continuará en Mar del Plata, Salta, Neuquén, Chaco, Córdoba y Mendoza. Fuiste muy bien pagado.

e igualitaria, dijo el jefe de gabinete de la presidenta Cristina Kirchner. Tenemos un mensajito, creo, o Jorge, de Catalinas. ¿Está en línea? Bueno, hola. Buenas noches, querido Jorge de Catalinas. Acá hola, me dice Juan. El polaquito que estás ahí. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Buenas noches. Hola, Juan, habla. Sí, sí. Buenas noches, ¿cómo te va, Juan? Bien, muy bien, querido. Vos sabés que lo que vos dijiste recién con mi señora lo comentábamos. En otro país del mundo esto no se lo hubiera permitido a la gente que anda en subte. Sí, ¿no? es verdad. Hubieran hecho un gran quilombo, ¿viste? Sí, es verdad. Pero yo no quiero la violencia, pero esto es una vergüenza, ¿viste? Sí, realmente. Te quiero comentar algo, Juan. ¿Cómo no? El martes pasado, una emoción grande con la palabra de Luis, ¿no? El apellido medio complicado, no me acuerdo. Que habló de que la semilla peronista, contemporáneo son raíces peronistas. Sí, sí, Jorge, que estuvo anoche. Que estuvo anoche en el bodegón, en el boliche. El bodegón de los sueños, en el boliche, sí, señor. Sí, señor. Que habló del fusilamiento de General Valle, de Cogorno, sí, señor, ¿viste? Sí, señor, porque tiene esa edad el hombre. Y yo también tengo esa edad y me quiero acordar de otra gente, porque mataron como a 20 militares. Pero aparte de esto, yo quiero recordar, y los familiares tienen que estar orgullosos de Alberto Lizazo, de Carranza, de Francisco Garibotti, de Mario Abrión, de Vicente Rodríguez, asesinado vilmente en el basural de José León Suárez, Juan. Sí, señor. Yo soy testigo de eso. Yo soy un Rivelo, que era en ese momento secretario general de la UON de San Martín. Sí. Nos salvó unos cuantos muchachos, a Diego Centurión, a Tilo Claverí. Mirá, estoy muy emocionado, Juan. Sí, sí, sí, te noto y es lógico, es lógico. Me viene a la memoria, tengo 84 años para 85, Juan. Y, sí, querido. Y me viene a la memoria cosas que... Yo lo escucho a Ernesto cuando dice que cualquiera se bandera con el peronismo, como Narváez, como Amadeo, ¿viste? Sí. Y nosotros no negociábamos la sangre que perdimos. Claro. Estos que muchachos no. fueron idealistas, y yo me considero un idealista perejil, porque en definitiva hemos perdido sangre y han quedado en el camino grandes personas. Juan, perdóname. Muy lindas tus palabras. No tengo nada que disculparte. Es un sentimiento honesto y genuino, y por eso tenés la posibilidad de decir lo que vos querés, sí, lo que vos sentís. Usted me lo brinda, Juan. Yo en algunas cosas no estoy de acuerdo, porque también, mira, te voy a decir algo que lamento también, que hay muchos dirigentes que ni siquiera conocen la marcha peronista que está en el gobierno. Eso hay que decirlo también, Juan. Claro, por supuesto, No, no, no. Hay que decir todo, porque Cristina, de la única manera que podemos llegar a un acuerdo es escuchándonos todas las voces. Te hablo con todo respeto, Juan. Sí, querido, yo también, por supuesto. Y yo no... Ernesto me ofreció ir al estudio, y yo en este momento no puedo caminar porque tengo un problema en una pierna. Sí, sí. Pero en cuanto pueda... Le dejo mi teléfono, que me llame el polaquito. ¿Cómo no? Y podemos conversar. Yo he hecho un historial de mucha gente que está haciendo peronismo, que no es peronismo, que se manderan con el peronismo. Sí, sí, sí. Y entonces están lucrando con eso, y eso no es bueno. Eso no es bueno ni para el peronismo, ni para la ciudadanía, ni para el pueblo. Aunque una vez Perón dijo que cuando le decíamos que están los malos, este fulano, déjelo, que esto hacen anticuerpo. Sí, señor. Juan. Qué grande, qué chabón, ¿no? Por favor. Qué chaboncito. Había que dejarlo porque hacía el anticuerpo. Lo único que había que hacer era controlarlo, vigilarlo. Ya. Como tenemos alguno adentro nosotros, ¿viste? Sí, señor, sí, señor. Hay que vigilar. Juan. ¿Qué? Nuevamente, anoche muy lindo el programa, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Ese pibe canta una como los dioses, ¿eh? Una barbaridad. Y sí, vos no sabés qué lindo que es, pibe. Yo le mandé el mensaje para decirle que se quedara tranquilo, que el tango era de esto marcó. Sí, sí, sí, me acuerdo. Lo hizo popular Alberto Podestá con Di Sarli hace como 60 y pico de años, mamma mía. Pobrecito, pero... Ayrton Marcó, que escribió Ayrton unos cuantos tangos, sí. y hace unos años falleció. Sí, sí, sí. Yo sí, vivía sí. en Paternal cuando falleció este hombre, y una vecina mía había sido novia de él, y estaba triste la mujer. Ah, mirá. Sí, en Paternal. Vos sos un buen conocedor de tango, Juan. Me gusta, y sí, aparte no, lo viví. Te escuché cantar bastante bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, te mando un abrazo enorme y te agradezco gracias. El llamado y te agradezco tu memoria. Y yo, cuando yo digo, por ejemplo, yo esta gente que yo nombré, sí. Los familiares, hijos, nietos, si están, sí. Tienen que estar orgullosos de ellos, porque pusieron el pecho por una causa digna. Por supuesto, por supuesto. Y mucha gente no sabe de esto, Juan. Claro que no. Y está bueno que vos lo recuerdes y está bueno que tu memoria fluya como fluye y que te hayas acordado de todos tus compañeros. No me acuerdo de todo, Juan, no me acuerdo de todo, Juan, porque hay cosas que la fecha, por ejemplo, me acuerdo que fue en el mes de junio, en el 56, no sé si fue el 10 o el 11 o el 12 de junio, por ahí. Bueno. Pero no me acuerdo, en el 56 estoy hablando, ¿no? Sí, seguro. Juan, bueno, Jorgito, te mando un abrazo enorme. Acá me entra el polaquito con un matienzo, me está saludando. Que me permita, si algún día tengo alguna discrepancia, que lo diga, que lo tomen con respeto siempre, ¿no? Está muy bien. No discrepancia, sino que algo que no me cierra a mí, que yo lo pongo con ustedes, ¿no? Obvio, por supuesto, y que tenés la posibilidad aquí de decirlo, porque sí, estamos en democracia, viejito. Sí, señor. Bueno, te mando un abrazo enorme y llama cuando quieras. Gracias por atenderme, Juan. No, por favor. Gracias. El gusto es mío. Ahí escuchábamos a un viejo militante de la resistencia peronista que fue compañero de aquella masacre que había escrito Rodolfo Wall, Operación Masacre, la de León Suárez. Y vamos a pasar a otra cosa, siempre con el tango, pero este amigo que tengo, que es Dema y su orquesta petitera, lo vamos a escuchar en un tema que se llama Rienda Suelta y que muy gentilmente estos muchachos, este trío fantástico, me acercaron alguna vez en el sindicato de ATE. Les estoy hablando de hace muchos años, casi 11 o 12 años, cuando Dema recién se iniciaba y su orquesta petitera ahora llena el Tazo, el Torcuato Tazo, Sanata, varios lugarcitos de acá de la ciudad de Buenos Aires, cuando actúa Dema y la orquesta petitera se llena de jóvenes que lo quieren escuchar porque el chabón es muy talentoso y acá lo vamos a escuchar en Rienda Suelta. Vos sabés, hermano, cómo yo la quise. Vos sabés, hermano, cómo yo la amé. Y sabés muy bien cómo me la banco. Que por no hacerle más daño, no quiero volverla a ver. Y cuando sus sentimientos fueron para otro lado, ahí pegué la vuelta y le dije no va más. Que en la vuelta y en las idas de las cosas de mi vida, yo sé bien que la perdía. Por no saberla cuidar. Rienda suelta, maestro, vámonos. Bastante brava era. Y viviendo de par en par, de lata de pipireta, viviendo de par en par, de lata de pipireta, y te crees que por ser linda, engañé a cualquier sotreta. Noche te perdés cuando te dan rienda suelta y la girada bien contenta que disfruta la ocasión. El mono no come pasto, date cuenta, corazón. ¿Y cuánto tiempo vas a estar jugando a las escondidas? ¿Cuánto tiempo vas a estar? Si sabes lo que te pasa cuando la lengua tapa los ojos, no hay con qué darle. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y un buen lastimado es arma de doble filo. El perdón trae el olvido y el olvido trae engaño. El amor no es para los onzos y los onzos somos varios. Ay, vamos, maestro. Y escuchábamos a Dema y su orquesta petitera, que son dos guitarras. La orquesta de Dema se conforma con dos guitarristas que no alcanzo a leer aquí. Mira, tengo la tapa del disco acá adelante mío y no me puedo recordar los nombres de los dos muchachos que tocan en el disco de Dema. Pero bueno, sabrán disculpar ustedes el nombre de... No figura el nombre de los guitarristas, es increíble. Parece mentira que no se fijen los muchachos en poner a los músicos que tocan. Me da la sensación de que se la comieron y bueno, no importa. Vamos a escuchar ahora un amigo, Lucio Arce, que muy gentilmente me invitó a un festival solidario el otro día, cuando hicimos un festival, varios artistas, para recolectar fondos para la casa que se le incendió al amigo del polaco, de Tomasito, y yo adherí a esa solidaridad y estuve, y me ha pasado un disco otro colega, Lucio Arce, que lo vamos a escuchar inmediatamente. Vamos con esto, con Lucio Arce. Te apropiaste de algo que no era tuyo, lo vendiste a la gente equivocada, embolsaste la guita y te borraste, por un tiempo de vos no se supo nada. Tu culpa ya fue preso un diputado y también se ha suicidado un coronel. Se comenta que están todos enojados en la cana, el congreso y el cuartel. En la lista hay más de uno, está primero. No es secreto y discúlpame que me meta. Están furiosos y salieron a buscarte. Uno tipo lente oscuro y metralleta, y por todos los pasillos se comenta que vos sos boleta. Traicionaste a los que eran tus amigos, los mandaste para la clandestinidad. Entregaste a tu hermano y a tu vieja, te burlaste de toda la autoridad. Hay un pacto entre todos los servicios y han jurado que te tienen que encontrar. Va a acabar con tus chanchullos y tus vicios, y todo lo que debes vas a pagar. Más de uno estás primero. No es secreto y discúlpame que me meta. Están furiosos y salieron a buscarte. Uno tipo el ente oscuro y metralleta, y por todos los pasillos se comenta que vos sos boleta, sos boleta, sos boleta. Si usted tiene un arma en su casa, usted tiene un problema. El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego le permite deshacerse de ambos. Comuníquese de lunes a viernes de 8 a 20 horas al 0800-333-72763. El trámite es anónimo. Para más información, ingrese a www.desarmevoluntario.gov.ar. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Si fuiste a Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés que se sepa la verdad, comunícate con el 011-5167-6523-24 o 25. Tu testimonio ayudará a combatir la impunidad. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Secretaría de Derechos Humanos. www.derhuman.jus.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Ernesto Lucero y Juan Batone hacen periodismo sin vueltas en Cooperativa. Habíamos escuchado Sos Boleta de Lucio Arce y por el mismo Lucio Arce. Y tengo a alguien en línea que creo que es el señor Ricardo Álvarez, que anoche estuvo con nosotros en el Bodegón de los Sueños y ya hubo algunos llamados felicitándonos por el programa de anoche. ¿Cómo está, Ricardo Álvarez? ¿Qué tal? Buenas noches. ¡Qué noche la de anoche, Tete! ¡Qué lindo que sos! Muy bien, muy bien. Escúchame. Tremendo el pibe. ¿Llegaste bien a tu sacaría? No, la verdad que no sé. Ah, ¿no sabés cómo llegaste? Estoy bien, cómo llegué no sé. Todavía está dando vuelta. Claro. Qué bueno. Yo me desperté hoy normalmente. Ahora, ¿cómo llegué? No se sabe. Ahí, viste esas cosas de que uno llega de memoria. Sí, señor. Y vos te fuiste porque tenías un yogur por vencido, que sí, te iba a vencer. Que se me iba a vencer el yogur. Dije, bueno. Tenía un yogur que se me vencía, dije. Escuchame, Ricky, te pido una gauchadita que tengo a un... Vos sabés que hay glosadores en la historia del tango. Uno fue el Negro Mela, que glosaba antes de que tocara Osvaldo Pugliese. Y yo tengo un joven actor y un glosador de un lugar que yo esta noche voy a estar ahí, y se llama Martín Ocaño, y creo que estoy en línea con él. Dale, tranquilo. Buenas noches, Martín. Hola, Juancito, querido, ¿cómo estás? ¿Qué decís, querido? Qué alegría hablar contigo. Un gustazo escuchar. Antes de verte. ¿Cómo? Qué alegría hablar contigo antes de verte. Sí, señor, para mí también. Y estaba diciéndole a un amigo, a un colega, a un compañero, que vos sos uno de los últimos glosadores que queda en Buenos Aires. No sé si sos el último por ser el más viejo o sos el primero por ser el más joven. Sí, no, porque sos más joven. 40, sos más joven que Mel. Es una joven promesa. Sí, la verdad es que no he visto muchos presentadores de orquesta y glosadores, pero bueno, es algo que, como decía Negro Juárez, entre parafraseando, sí, que decía que serás lo que debas ser y si no, no serás nada, ¿viste? Exactamente. Yo he tocado el bandoneón, he bailado, he intentado cantar, pero todo con una suerte despareja. Sí, bueno. Y lo que siempre me ha salido es justamente el texto, los recitados, y aparte igual amo lo que hago también. No, y además porque sos actor. Seguramente, claro que y, sí. Y las letras te llevan puesto. Seguramente. Las palabras te reservado, Si hay alguno que quiera venir a verte, esta noche, tiene que llamar ya para reservar la mesa, porque creo que me quedan 2 o 3 mesas. Bueno, buenísimo. Con entrada gratis, por supuesto. Buenísimo. Me encanta que esté lleno la Sanata, que es un lugar que quiero, que vos sabés, y sí, que también sí, me recuerda al Negro Juárez, a mi padrino artístico, al cual le pude componer un tanguito re lindo que se llama Bendito por Dios, porque Bendito creo por que Dios, él... Que seguramente hoy lo vas a hacer. Porque él estaba bendecido conocido por Dios, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y bueno, claro que sí. ¿Y qué más tenés aparte de Juan Batón en la noche de Sanata? Mirá, bueno, en la noche de Sanata después hay un ciclo que se llama Tango sin Tiempo, que canta Facundo Radice, reconocido hincha de Boca. Sí. Que no sé si hoy lo vamos a dejar cantar, pero bueno, y acompañado por el Jair en guitarra. Y te cuento que los sábados tenemos un nuevo ciclo que le puse Tango para Todos, porque en realidad yo siento que Sanata es Tango para Todos, porque es con entrada libre y gratuita. Es verdad. En los 365 días del año. Entonces el ciclo se llama así, Tango para Todos, y con subtítulo Grandes Conciertos para el Pueblo Tanguero. Mirá qué lindo. Y aparte, Martín, hay algo que es muy importante rescatar en Sanata, que siempre existe la posibilidad de que haya músicos en vivo. Vos vas un lunes, un martes, un miércoles. Sí, ayer me contaban, yo no me quedé anoche, que ayer fue un infierno. Ayer, bueno, por supuesto estuvo Pablo Mota con sus sesiones de tango. Ah, sí, claro. Estuvo un dúo de Luna Tobaldi. Sí. Y fue, dicen que vino tanta gente como un sábado, que fue un infierno. Tengo las mozas, porque cada noche acá es como una batalla. Están las mozas como si hubiesen venido de Capugio y Ayohuma, ¿viste? A una con la, claro, una con, están con la venda en la cabeza, ¿viste? Están un poco rotas, pero bueno, igual ahora enseguida le pone una sonrisa. La verdad que las chicas acá atienden. Son bien, divinas, y los bien. Muchachos que están atrás de la barra también. Seguro, seguro. Bueno, y mañana en este ciclo de Tango para Todos está el trío Romo, Greco y Falasca. Ah, mirá vos, qué nenes. Un caño, sí. Un sí, cañazo. Sí, la semana pasada estuvo Magnetti con Angeleri, y el que viene, si Dios quiere, va a estar Cristian Zárate, un excelente pianista. Sí, obvio, conozco. Que es un guitarrista que vive en Francia y que han sacado un disco y lo estarían presentando el fin de semana que viene acá. ¡Qué bueno! Vos estarás vos algún sábado de este ciclo. Sí, claro. En realidad estás hoy porque yo así lo quise. Hoy es un día muy importante para mí, es el aniversario de que mi padre se fue de gira, entonces quiero tener... Sí, ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos hablado. Ya lo habíamos hablado, seguro. Así que... Y bueno, y en septiembre va a estar también... Barragán con la Tonina del Tango. Ah, qué lindo. Bueno, y así vamos a ir teniendo una programación variada y talentosa y popular dentro de este ciclo. Bueno, bueno. Tango para Todos. Muy bueno, muy bueno. Tango para Todos. Tanguero. Por una aristocracia rabalera. Muy bueno, muy bueno. Muy lindo, muy lindo. Bueno, yo después te voy a ver. Indefectiblemente con mis compañeros, con mis músicos, con Víctor Laciar, con Gustavo Corrado, con Marcos Corrado. Besada, la planadora esa que me acompaña, y ya estaré ahí disfrutando de Entrabo, que estoy tentado, así se llama el nuevo show que el armé show, está muy bien, está con mis muy compañeros bien. Porque bueno, la bueno, risa también es parte de la vida. A ver a Juan Batone, no dejen de hacer un llamadito al 4861-5761. Quedan pocas mesas, está casi todo reservado. Las localidades son limitadas, entran más o menos 50 personas sentadas. Así que estamos ahí casi a punto de rebalsar. Bueno, bueno, bueno. Millón de gracias, Martín, por atendernos. Por favor. Te agradecemos desde acá de... este programa que hemos llamado Escuchame una cosa, no mientas más, Periodismo sin vueltas, y ya nos reencontraremos nuevamente personalmente en un rato y en el aire cuando vos desees. Dale, cuando vos quieras, Juancito. Bueno, gracias, muchas gracias, y un abrazo grande para toda la gente de Sanata, y viva el tango. Viva el tango, chao Juan. Ahí escuchábamos a Martín Ocaño, una de las personas de Sanata, que es como el alma, el almita que tiene un lugar, como el alma de Sanata, el glosador perfecto, que cada vez que tiene que presentar a alguien, lo hace con una calidad entrañable y con un talento inaludible, porque realmente el chabón... ahí están sonando los teléfonos, sigue llamando la gente, pero el polaco está tan atento a otras cosas que no podía atender. Ahí está, Ricardo, ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Querés ir a tu tanda? ¿Cómo no? Vayamos a la tanda. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Inicio de espacio publicitario.

escuchame una cosa, no mienta más, pero lo vimos de verdad. Y llamaba porque está el gallego ahí, que el gallego que está ahí es guerrero, ese, por eso me gusta hablar cuando está el gallego. Bueno, dale, dale, dale. El tema de anoche de la presidenta, viejo, salió a decirle a todos muchachos, porque estos muchachos se la dan, que son los adalides, que son, ¿qué son estos muchachos que son casto, puro y limpio? Son estos muchachos. Los corruptos somos nosotros, ellos son, ¿qué son? La monja Peloni, ¿qué son? El cura párroco de la iglesia de acá, de la vuelta de mi casa. Sí, sí. Son unos delincuentes estos tipos. Si son curas, son Vargalló. Pero es delincuente, y como el gobierno llegó en 15 minutos, si se les apareció en lo que era esa porquería de Repsol, pudieron ver en una auditoría todas las cosas que había, y ayer denunció $1,000,000 que se llevaban estos muchachos. Sí, señor. $1,000,000. Hay 10 millones de pesos más, porque estos muchachos son, ¿qué son? Son los reyes del mundo, ¿qué son? Los casto y puro. Somos los corruptos, somos nosotros, los peronistas, nada más. Sí. Estos tipos no son nada. ¿Quiénes son estos tipos? Sí, sí, sí. ¿Quiénes son? Mirá, sí. Hasta el perro te acompaña en lo que decís. Sí, la perra que grita porque cuando yo lo nombro a los clarinetes, la perra se pone loca porque sabe que el patrón a los clarinetes no lo quiere. Claro, pero, claro. Pero no, pero hablo así porque el gallego, cuando vos lo llamás el gallego va al frente, ¿viste? Sí, señor. Acá hay que salir a poner el cuero. ¿Son ellos o nosotros? Acá no hay media tinta. Sí, estos tipos, porque tienen el poder mediático, el poder económico, se piensa que avasallan a la gente como quieren. Y son una porquería. Realmente son hacen operativo. El otro día estaba en un bar y tuve que abrir el diario porque estaba esperando una persona y no llegaba. Leí 46 notas en contra del gobierno. Sí, 46 sí, notas en ese diario de mierda. Sí, sí, bueno, sí, igual empecé a preocuparte el día que haya una nota a favor. No, porque sabés lo que vos lo sabés, Gallego, y vos también, Juan, la más grande de todas, y que no se enoje Cristina, que la adoro, la más grande de todas fue Eva Duarte de Perón. Eva Duarte dijo, no importa que ladren, peor sería si nos aplaudiesen. Claro, tal cual. Pero se recalentá con estos tipos, porque hacen nota en contra de YPF, porque le bajaron los contratos, igual que el Alberto ese, el hincha de Argentino Junior. Que yo soy de la zona, de acá, vivo cerca de la cancha. Ajá. El Alberto ese también. ¿Sos de Paternal? Sí, yo estoy de la cancha Argentina, estoy a 10 cuadras. Nací en la Paternal, en la isla. Soy isleño a muerte. Aunque soy fanático hincha de Banfield, por esas cosas de la vida, soy isleño de la Paternal y con una simpatía muy grande hacia Argentino Juno, que es el club que es hincha este muchacho Alberto Fernández. Sí, Gente va con los Pepe, esta gente... Cobraban. Ahora, vos no te privás de nada, ¿eh? Tenés en Banfield a Dualde y el argentino Alberto Fernández. Mamita querida. Gallego, ¿cómo te dices? Tengo, ¿cómo era esa línea media que pegaba patada en la época de la década del 50? Sachi, no, en la década del 60. No me acuerdo que o Navarro y Roland, ¿te acordás? Navarro y Roland, sí. Navarro y Roland. Y agarraba a Navarro y Roland y cuando un médico quería esperar, dijo, no, a usted no le ponga anestesia, déjemelo a mí, que sea anestesio yo, se lo mando para el quirófano. Pero esto muchachos, se piensan que son los dueños de la Argentina. Sí, no, ellos se piensan que sí, pero ya le queda claro que no, porque... es simple. Te voy a contar una anécdota que está escuchando un amigo. Cortita, porque si no te voy a ocupar todo el programa. Dale. Un amigo que está escuchando, Angelito, un abrazo, me cuenta una historia, Radical Caste, muchacho alfonsinista, con todo respeto, una gran persona Alfonsín, creo que, bueno, se equivocó, después, bueno, se dejó captar por toda esta porquería y se lo comieron frito. Cuando tenía que entregarle el poder a Menem, lo manda a Terraño, a La Rioja, para ver cómo negociaba. Le dije, andate a La Rioja, habla con Menem, para ver cómo arreglar el traspaso del mando. Llega a La Rioja, le dice, mire, vengo aparte del fusil, habla con Menem, mire, está en una reunión, no sé si fue a Niyaco, o si fue a la casa de gobierno, no, exactamente no sé, no viene al caso. 2 horas y media lo hizo esperar. Cuando le dice, escúcheme, mire, yo vengo de parte de Alfonsín, vengo a hablar con... Terraño esto, ¿eh? Vengo a hablar con Menem. Ya termina la reunión. Cuando termina la reunión... ¿Quién salió de la reunión? A ver, adivinanza. Mañeto. Adivinanza. ¿De quién estuvimos hablando todo? ¿De quién estoy despotricando todo este tiempo? ¿De quién? A ver. Mañeto. Adivinanza. Mañeto. Mañeto salió de la reunión. Sí, señor, que fue cuando Menem le dijo, usted quiere mi puesto. Y Mañeto le dijo, puesto menor. Puesto menor. Esa es la idea. Mirá que lo que te estoy contando lo que yo te estoy contando, mirá vos, te lo cuento sin acordarme de eso que lo dijo, eso lo dijo este muchacho Chichejelo, este muchacho que es bueno también, ¿viste? Es bonito, sí. Todos estos muchachitos son todos casi puros, son todos, bueno, nosotros somos los corruptos, somos los montoneros, somos los zurdos, somos los choripaneros, los negros de mierda, sacamos los presos de las cárceles para llevarlos a los actos. No, ¿sabés qué falta que digan que vi una cosa en el otro día? Bueno, tienen una ventaja. Tiene una ventaja, porque cuando vayan presos a lo mejor lo podemos sacar para llevar a algún acto. No, pero ¿sabés lo que dije, lo que decía hoy en un bloque? Leí que sacamos los pibes, van a decir que nos llevamos los pibes de paca a paca para los actos, ¿viste? Sí, sí, tal cual. Ahí te tiro dos chistecitos que lo dijeron en la radio de ustedes y capaz que no lo escucharon. No. ¿Sabés cómo le dicen a Macri? No. No, no lo escuché yo. Foto de la abuela. Foto de la abuela. ¿Por qué? Porque siempre está en la cómoda. Y sabés que sacaron, y voy a decir una mala palabra, no te va a enojar, Juancito. No, no, no. La Asociación de Putas de la Capital Federal dijeron que ninguna es la madre de Macri. Aclararon. Aclararon, ¿viste? No, porque estos muchachos miran para otro lado. Ayer estaba hablando con Cristina que hacía ahorrar al país 150 millones de dólares. Y no sale, si no habla en cadena nacional, no sale en ningún lado. Estos tipos son los dueños del país. Sí. ¿Qué se cree que son? Sí, sí, sí. Así esto, es, así es. Realmente, uno habla con bronca, pero es lo que uno siente. Porque aparte viajás en los medios de transporte estos días... Y escuchás a la gente que le echa la culpa al gobierno nacional. Sí. Pero obvio, está tendiente a eso, todo Clarín, TN, Canal 13, claro. Macri, todo. No tenemos nada que ver, Cristina, que nos agobia, nos acogota. Pero, por favor... Pero esto, Bonelli hoy decía, tengo mi declaración. No, flaco, cobraste 1 millón de pesos en 4 años por hacerle lobby a Repsol y YPF. Cobraste eso, no hacías otra cosa que hacer lobby como hacía el Alberto Fernández. Seguro. Y ahora hablan mal de YPF y no perjudican al gobierno, perjudican a la República Argentina. Porque estamos remando para recuperar una empresa que el sultán de Anillaco la hizo mierda en los años 90, viejo. Sí, señor. Sí, señor. No solo esa, hizo mierda todas las otras. Bueno, viste, no dejó títere con cabeza. Pero, y no, mirá, te da la pauta, el otro día fue al Museo del Bicentenario con mi señora. No sé si fueron. Buenísimo, buenísimo. No, pero las dos vitrinas, la que está la ropa con los zapatos de Kirchner y sí. La que está la ropa con los zapatos del Turco Menem. Sí. La de Kirchner tiene unos mocasines que te da vergüenza que un tipo que sea presidente anda con esos mocasines con un traje cruzado común y corriente. El Turco Menem tenía creo que un frac y zapatitos de charol. Te daban cuenta que era... ¿Sabés por qué te daban cuenta que era del gallego? Porque eran talle 38, dice mi señora, ahí es el pie mío, eso, 38, 30... Claro, te daba cuenta que no eran truchos, ahí te daba cuenta lo que era uno y lo que era el otro. Estos muchachos, es como dijo el negro Dolina, la frase del negro Dolina cuando murió Néstor. El negro Dolina, ¿sabés qué dijo? Dijo, cuando muere Néstor, las calles que estaban oscuras se encendieron las luces y se dieron cuenta que estaban llenas de gente. Seguro, seguro. Un gran abrazo para el negro Dolina, amigo entrañable, mío de muchos años. Un abrazo enorme, porque es un hombre que está comprometido con este proyecto y así lo hace saber cada vez que tiene la posibilidad de que se enteren lo que él piensa. No, muchachos, no, les quiero pedir un favor. Tengo que ir a un compromiso musical que tengo con una poeta que se llama Marta Piso, que gentilmente me ha cedido un compa que acaba de salir, que se llama Anclada al Paraíso, Mujeres que Escriben Tango, y esta tiene la particularidad, esta poeta, que ha elegido a una japonesa para que le cante su tango, que es una japonesa que ya hace muchos años que viene a nuestro país, y se llama Ana Sadiki, y la vamos a hacer escuchar a toda la audiencia, a nuestra audiencia, de Escuchame Una Cosa, No Mientas Más, Periodismo Sin Vuelta, esta noche de viernes 10 de agosto. Ana Saeki en la voz y en la composición, Marta Piso en la letra y Ariel Ascheri en la composición de la música, el arreglo y... la grabación y la mezcla. Así que les pido, si no se piran, si no se van, están muy apurados, quedémonos a escuchar esta herencia tanguera de Marta Piso. Torrente de inquietud, si fue una mueca del desdén, si fue el perfume de mi cruz. No sé si fue un coraje sin edad, un bravo intento por latir, o el resultado de soñar. Pero busqué con cada aurora la señal, la puerta loca del después, que me remonte del fangal. Busqué un después de penas y licor, un ramillete de calor, un nuevo sol tras el cristal. No sé si me amargó la ingratitud, si me perdí en algún andén, si me cegó una oscura luz. No sé, no sé me partió la soledad, la gris costumbre de sufrir o la prisión de respirar. Perdí, le puse trampa a la virtud, dejé escapar mi último tren, armé un destino a contraluz. Viajé las calles de la terquedad, rompí el encanto de vivir y fue mi norte resignar. La señal, la libertad del corazón que transformó mi realidad, aquella realidad que acribilló con su armadura de dolor y de la vida me alejó. Mas hoy la eterna fuerza del amor, este deseo de cantar al son de un tango revivió. La herencia bien tanguera y esencial, alma y raíz de bandoneón, aún más allá de la razón. La herencia bien tanguera esencial, que nos regala esta canción para ensamblar nuestra pasión. La herencia bien tanguera y esencial, que más allá de la razón, bajo un ojal y floreció. Paola Schiavoni y Anna Saecki cantaban las dos. El disco está cantado en su totalidad por Paola Schiavoni. Recordamos que son todas letras nuevas y es lo que hacemos en Escuchame una Cosa, Periodismo sin Vueltas, Escuchame una Cosa, No Mientas Más. Mostrar a los nuevos valores, a las nuevas presencias tangueras en el ámbito de Buenos Aires, y además tenemos la grata tarea de mostrar lo que, como dice Silvana Boggiano en su libro Tango Oculto, de desenmascarar, de desocultar, de alguna manera mostrarle al mundo que hay nuevos autores, nuevas autoras. Y yo también, como el Negro Dolina, hace unos años pensaba que nosotros los varones teníamos la pelota atada y que éramos los únicos que podíamos componer tangos y los únicos que podíamos cantar tangos. Y hoy por hoy me doy cuenta de que han surgido infinidad de mujeres que escriben tango. ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Están ahí todavía? Muy bueno, muy bueno. Muy linda, muy bueno, ¿no? Muy bueno. La habría, japonesita. Habría que presentársela al pibe de ayer a ver qué sale de la cruza, ¿no? Vos sabés que yo quería decirle a Miguelito, a Miguel Jordán, que está muy bueno como canta, que tiene la posibilidad de cantar tangos hermosos, de grandes compositores, de grandes poetas. Pero también me gustaría que me echara con algunos poetas nuevos que son de su edad y que pueden contar historias de su edad, de 20 años, ¿no? Por ahí, para decir de alguna manera, no se pierde nada con eso, al contrario, se suma, se amplía. Seguro. Bueno, Ricky, mirá, ya estoy llegando casi al final de este programa de viernes y ya me estoy casi retirando del programa. A los dos los quiero felicitar por estar al lado mío esta noche, tanto a vos, Ricky, como a Jorge, y espero que lo hayan pasado... Por supuesto, bonito. Muy bien, excelente, como siempre, compartiendo con amigos, con compañeros, es lo que nunca van a poder hacer los que están del otro lado. Sí, señor. Lo terminan de recaudar en Clarín y se van a su soledad inmunda a ver las ratas pasar. Sí, bueno. Yo tengo un dicho. Jorge. Yo tengo un dicho, que entre compañeros no vamos a estar afanando la manguera del bombo, ¿viste? No, sí, lo señor. Vamos a golpear juntos. Para afanar están ellos. Sí, bueno, tenemos que ir un día, tenemos que combinar y vamos un día, el día que dura el programa, una hora y media. Al bodegón. Si no dan permiso a los muchachos, que los dueños del programa, ¿no? Sí, señor, al bodegón de los sueños tienen que venir. Bueno, al bodegón de los sueños los jueves, eso todos los jueves. Sí, señor. Sí, señor. Flavio... está despidiendo, bueno, está haciendo señas, bueno, acaloradamente. Bien. Les agradezco infinitamente la participación. Salá Tabar, ¿dónde queda? Sarmiento y Bustamante, Sarmiento y Sancha de Bustamante. Esta noche, 22 horas, 22:15, empieza el show ahí en Saná Tabar. Bueno, Gallego, un abrazo y un abrazo grande. Chau a ustedes y a toda la audiencia. Buenas noches. Una radio de palabra. Tu palabra. Tu palabra. Cooperativa. Queremos escucharte. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Se creará un registro nacional de huellas genéticas. Permitirá asociar hechos delictivos mediante el uso de la genética, la bioinformática y las redes. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, firmó el acuerdo de cooperación con el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y la Sociedad Argentina de Genética Forense. Esto decía al respecto Lino Barañao. Hoy por hoy, más allá de lo que es la huella dactilar tradicional, se puede hacer una determinación con el ADN que está presente en ese tejido que queda ahí, en el objeto. Esto es un área que hoy por hoy tiene una importancia creciente, dado que gran parte del comercio, las transacciones, están ocurriendo por vía electrónica. Entonces, es necesario aggiornar los métodos de control, los métodos que permitan identificar algún tipo de fraude en estas transacciones. La justicia archivó la causa por el crimen de José Ignacio Rucci. El asesinato del secretario general de la CGT ocurrió el 25 de septiembre de 1973, pero la investigación judicial se reabrió en el 2008 a pedido de la familia del sindicalista. En el dictamen, el juez federal Ariel Lijo sostuvo que ni la naturaleza aberrante del hecho, ni la repercusión social y el inconmensurable daño ocasionado no bastan para transformar en un crimen de lesa humanidad el crimen perpetrado hace 38 años. El Banco Central Europeo propone bajar los sueldos y las indemnizaciones. La entidad sostiene que así se podrá aumentar el empleo. El banco sugiere a los países europeos que tienen alto desempleo aumentar la competitividad mediante la reducción del costo laboral y de los márgenes de beneficio excesivos. Aconseja otras medidas, como las privatizaciones, la reducción del salario mínimo y ablandar las leyes de protección laboral. En su edición online, el diario español El País advierte que, por el contrario, en Irlanda, el país donde más se redujeron los costos laborales, el desempleo sigue en 14%. Olimpiadas Londres 2012. En posta 4%, Estados Unidos batió el récord mundial histórico. Fue en un tiempo de 40 segundos y 82 centésimas que le valió no solo para lograr la medalla dorada, sino para batir el récord que ostentaba Alemania Oriental desde 1985. El equipo norteamericano fue seguido por Jamaica y Ucrania, quienes obtuvieron las medallas de plata y bronce. Servicio Telam para la radio. Para la radio.